nueva entrega de Reporteros en Acción nos acompaña Balmore Carrero, escritor, poeta y artista plástico, quien ha estado ausente de la comunidad de La Popa, que nos cuente qué ha venido realizando durante este tiempo. Gracias por su entrevista y por estar aquí, y realmente por interesarse en estos elementos que son propios de la comunidad para el desarrollo del conocimiento de la misma comunidad, un centro cultural. Bien, como tú lo has dicho, a veces la actividad artística es muy compleja porque uno no es muy localista, uno a veces tiene que estar por razones de trabajo fuera del área, donde uno vive y nació. En el caso mío particularmente, que hago diferentes labores en el punto de vista artístico, como es la pintura, la escultura, la escritura, pues me lleva, por razones de trabajo, a veces a viajar a Caracas, a otras entidades federales, en virtud de ese trabajo. Algunas veces me he dedicado, llega por razones mismas de la cotidianidad, del mismo trabajo, llega uno a dedicarse un poco más a una actividad, a veces a otra, depende de las circunstancias. A veces tengo un trabajo de escultura complejo y entonces tengo que focalizarlo en mi taller aquí en la casa y puedo durar a veces 3-4 meses. Hay esculturas, por ejemplo, en Caracas, hay unas 9 esculturas que están colocadas en sitios públicos, plazas públicas en Caracas. La última que se inauguró fue la de el filósofo francés Carlos Marx en la Avenida Bolívar de Caracas. Eso fue el 5 de mayo de este año. Y hay otra que está pendiente para una restitución de un busto de José Martí, el prócer cubano. Así que dentro de la pintura, a veces entonces también uno tiene algunas actividades y cambia. Y combino esas actividades con la investigación desde el punto de vista de la historia. Me he dedicado los últimos 5 o 6 años a trabajar sobre el tema de Bolívar en la historia. Y algo particular que es sobre el retrato de Bolívar. Los retratos de Bolívar, nosotros conocemos muchísimos retratos y se han publicado muchos retratos, pero a ciencia cierta no sabemos cuál era la verdadera faz del Libertador, porque todos, aunque tienen un arquetipo de fisonomía, la nariz, los ojos, todos difieren en algo. Entonces uno me dedica a buscar cuál era la real interpretación, y para ello hay que hacer un trabajo arduo de investigación de quiénes fueron los pintores que lo retrataron en vida, no aquellos retratos que se hicieron posteriormente. De manera que he tenido un trabajo que está en proceso de publicación en Caracas, y algunas conferencias he dado sobre este tema en la universidad, de la UNEFA, en la sede principal en Caracas, también lo di en la Escuela de Hacienda Pública, y en el Museo Bolivariano de Caracas también una conferencia al respecto de este tema, que es bastante interesante y que poco se conoce. Así que esas actividades que he realizado y que son propias pues, de la movilidad de la persona a veces estar aquí, porque el tema de investigación hay que buscarlo, por ejemplo, donde estén las mayores fuentes de escritura, por ejemplo, como los archivos en Caracas, como la Biblioteca de Arte Nacional, la Biblioteca Nacional, algunas realmente casas históricas donde hay fuentes para uno investigar. Y es necesario entonces estar presente allí, y eso lleva bastante tiempo en realidad, sobre todo indagar sobre la información y después procesarla. Así que mi haber tengo ese trabajo, y estoy escribiendo otros ensayos sobre Bolívar en el Perú, poco se conoce Bolívar y la guerra contra el Brasil. Por ejemplo, un tema importante que es la destrucción de Colombia, no esta Colombia, sino la Colombia la grande cuando creó Bolívar. Todos esos temas realmente me llevan tiempo de investigación. Otra pregunta que tú quisieras saber. Aprovechando el momento, ¿podrías compartir algún poema? ¿Y qué tema toca Balmore Carrero en su poesía? Bien, la poesía tiene muchas expresiones. Se puede hacer poesía lírica, cuando se canta al amor. Poesía se puede hacer a la comunidad, se puede hacer a un amigo, a una amistad. Hay muchas maneras, a la protesta, y poesía también desde el punto de vista político. Yo toco el tema, digamos, afectivo, sentimental, hipotético, desde el manejo de la palabra, ¿no? ¿Qué es la poesía? La poesía es la transmisión de una idea a través de una palabra, buscando los recursos literarios que para ellos se exigen, como la metáfora, el símil, varios elementos que realmente componen la literatura. Yo le voy a leer aquí 3 poemas, realmente yo algunos me sé, pero con el peligro de equivocarme y quedar mal, entonces los voy a leer aquí, de los tantos que he publicado. Este libro se llama Huella Errante y fue publicado hace más o menos 10 años, fue una recopilación de mis primeros trabajos adolescentes. Y se tiene la particularidad que a través de este libro me invitaron a una feria exposición de libro en español en Estados Unidos y en Washington justamente, y entonces presenté este trabajo a la Asociación de Familiares del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. De manera que tiene la particularidad de que este librito me permitió pues representar a Venezuela en ese gran evento que fue la Feria del Libro en Español. Voy a leer este poema, que no tienen título, no necesariamente pueden tener título, pero tiene imágenes, y lo importante es que el quien lo oiga no recuerde necesariamente las palabras que uno dice, sino la imagen que de ella se forma. Dice así: mi pie descalzo está ausente en la arena, al destierro va el rastro perdido. No encontré el símil de tu huella en este equinoccio invernal. Oculto quedaron los pasos, las voces que claman tu retorno. Solo me consuela la sombra de un ángel en el silencio de una abadía. Otro poema. A veces sospecho que la ciudad está afuera, con las calles al acecho, los autos que nos asaltan, las voces que gravitan. Sospecho también que aún existe el día colgado como un vitral en la ventana de mi habitación. Y este poema que se lo voy a dedicar a las dos niñas aquí que vinieron ahí a entrevistarme. Ahora que la ausencia llega con la lluvia, que la espera se confunde con la arena, descubro que esta casa sin ti ha estado vacía y que el mar, como en otros tiempos, deambula por toda la habitación. Bien. ¿En qué momento o cómo se manifiesta ese amor por el dibujo, la pintura y la poesía en Balmore Carrero? En mí particularmente, yo creo que todos los artistas y escritores y poetas a lo mejor tengamos diferentes orígenes, pero no necesariamente es algo común. Normalmente, en el caso mío, nací con unas condiciones que se manifestaron a temprana edad, recuerdo quizás a los 8 años, de una manera intuitiva, quizás llamándolo así más claramente una manera biológica. Era una necesidad como el respirar, comer, dibujar. Así que primeramente fue una actividad natural, para decirse que manifestó desde niño, ¿no? Y esa manifestación se fue encauzando posteriormente a través de unos estudios que realicé en la Escuela de Artes Plásticas, ya cuando fue la etapa de adolescente. Ingresé a una escuela de artes plásticas bastante compleja, porque eran 5 años de estudio a manera de una escuela muy formal, muy clásica. De manera que a los 13 años yo me graduaba a los 5 y 13, a los 17 y 18 años yo había formado ya una carrera más o menos profesional en el campo de la pintura. Eso lo que contribuyó fue a perfeccionar una disciplina y una inquietud que yo había nacido con ella, de ciertas facultades, ciertas condiciones para facilidad de hacer un dibujo y una pintura. De manera que la escuela, como en todo momento y en todas las actividades, pues perfecciona esa actividad. En el tránsito de la vida y de todas las manifestaciones que he cursado en las exposiciones, bueno, ese medio se presta para uno relacionarse con el campo de la escultura, con el campo de escritores. Y así fue ingresando entonces, por allá hace bastantes años, 30 años, en un taller literario que se hacía aquí en San Cristóbal. Los talleres literarios son como una especie de escuela de formación de escritores. No necesariamente es una academia ni una universidad, pero nos reunimos cada cierto tiempo, una vez al mes, por ejemplo, amigos, escritores, poetas, literatos, que saben más que uno. Y entonces ellos iban orientando a través de clases, didácticas, conferencias, poemas. Y uno va aprendiendo, va perfeccionando también aquella inquietud de esa rama de la literatura. De manera que por allí entonces empecé yo también a escribir y a publicar ciertos trabajos literarios, como narrativa, en el caso de cuentos, poesía. Y ya la madurez del tiempo me ha inclinado más hacia la búsqueda del estudio histórico, de cosas que todavía parece mentira, pero no se han estudiado mucho, sobre el caso, particularmente que me refiero al caso de la independencia, junto a Bolívar y Sucre, lo que fue el trabajo de ellos en el sur, que poco se conoce. Nosotros conocemos lo que hizo Bolívar en Venezuela y en Colombia, pero lo que hizo en Perú y en Bolivia casi nada se conoce. De manera que esa así ha nacido un poco la inquietud en mí desde pequeño. Fue una manifestación muy natural de aquella persona que nace con cierta calidez. Es probable que en otros artistas se haya desarrollado porque ingresaron a una escuela y bueno, les gustó y empezaron a hacerlo. Pero les reitero, en mi caso, pues, nací con unas condiciones, digamos, actitudes, y las perfeccionarle a través de la Escuela de Artes Plásticas. ¿Nos puede mencionar algunos trabajos que ha realizado en el campo de la escritura, escultura y pintura? En cuanto a mi trabajo, digámoslo allí, artístico, intelectual que he desarrollado, yo puedo mencionar del campo de... He trabajado tres temas que son la literatura, la pintura y la escultura. Eso me, aunque una vez incursioné en el campo de la música o con la guitarra clásica, pero era muy complejo y realmente eso es un estudio como para aquel que se dedica igualmente a una actividad muy constante. De manera que fue una especie de experiencia en guitarra clásica con el profesor Rafael Suárez aquí en San Cristóbal. Y hice algunos intentos allí, estructuré algunas canciones que copiaba por partitura. Bien, pero concretamente hacia la pregunta sobre las actividades que realicé, de hecho, en el campo de la literatura ya he publicado, me han publicado, digamos que, tres libros en físico, que es el libro Huella Errante, que es un libro de poemario, el libro sobre la batalla de Tononó, que es una historia local de aquí de la comunidad. Como sabemos, aquí hay un sector que se llama la aldea Tononó. Creo que tu mamá vive por allí, mi abuela nació para mí, por mi mamá. El caso es que allí hubo una circunstancia histórica que se han perdido en el tiempo porque no hubo quien las rescatara hace 100 años. Y debido a que mis padres y mis abuelos nacieron allí, en un tiempo me dediqué a investigar por qué había sucedido allí. Un hecho histórico que tiene que ver la relación con el general Cipriano Castro. De manera que el primer libro que se me publicó fue el libro de Huella Errante, que es poesía. El segundo trabajo fue el de Cipriano Castro en la batalla de Tononó, que es un trabajo de historia local. Después indagué sobre lo que es la historia de la comunidad. Eso está en digital, no está en físico. Físico cuando se llama, cuando está publicado en papel. Eso está en la red internet. Ustedes pueden buscar allí por la historia de la comunidad, la popa geográfica y humana, y encontrar allí más o menos los orígenes de la comunidad, algunas tradiciones, algunos hechos característicos, incluso planos geográficos de la comunidad, algunos elementos explicativos de la expansión de la popa y cómo se formó a través de tres o cuatro comunidades. Y hay un trabajo en proceso que se llama Tras el verdadero rostro del Libertador. Está en proceso de edición, está en revisión, no se ha hecho todavía, pero en todo caso no está todavía digitalizado ni está todavía en la red, sino está en inédito, no se ha publicado todavía. Ese es el más reciente trabajo que he realizado desde el punto de vista de la literatura. Son cuatro elementos, cuatro trabajos. En cuanto a la escultura, bien, puedo decir que ahí he hecho un trabajo. En este trabajo de escultura es lento, pero es nutritivo en todo caso porque no se hace todos los días y es muy complejo, salvo por aquellas encargos que son de instituciones públicas o privadas. Hay cuatro esculturas que yo hice para cuatro instituciones internacionales, como fue la Embajada del Brasil, la Embajada de Argentina, que hice un trabajo de un prócer, Luis María Drago. Y para la Embajada del Perú realicé un trabajo escultórico del poeta César Vallejo, que es un poeta representativo de la poesía peruana. Realicé para Italia, para el consulado de Italia, un trabajo escultórico de Giuseppe Garibaldi. Este es un héroe de la unificación de Italia en el siglo antepasado. Y para el consulado honorario de Hungría realicé un trabajo del escudo de la República de Hungría para una plaza en conmemoración de los 50 años del levantamiento de Hungría en Europa. Y aparte de eso, hay unos trabajos que he hecho para Lima, en Perú. Hay un municipio de Miraflores que hay una estatua de Miranda, una escultura de Miranda. En Guayaquil también una escultura de Miranda. Y varios sitios públicos en Caracas, como la Federación Médica de Venezuela, está un trabajo mío sobre el primer presidente médico de Venezuela, que fue José María Vargas, el fundador de la Federación. Otros trabajos allí como, a ver, Cipriano Castro también. Hay una plaza de Cipriano Castro. Es decir, he hecho más o menos varios trabajos que se pueden ubicar hasta por internet. Hay una página que se llama Monumentos de Caracas, que ahí hay una serie de trabajos que se han hecho en Caracas y hay unas cinco esculturas mías que tienen referencia a ellos. Y desde el punto de vista que la literatura, la pintura, bueno, la pintura me ha permitido también participar en otros tiempos, en otra manera, en salones nacionales, en Caracas y Maracaibo, Valencia, Mérida y Cumaná. e ir a los Estados Unidos también cuando llevé una muestra junto con el trabajo literario que se llamaba Artistas Latinoamericanos en Washington. ¿Nos podría contar desde la investigación ese hecho histórico que poco se conoce, que fue el paso de Bolívar por la popa, mencionado en una de sus publicaciones, La Batalla de Tononó? El hecho de que la comunidad tiene unos elementos históricos que poco se conocen, poco se han difundido porque no hay quien los haga, realmente, o no ha habido en tantos años, se han perdido la memoria de quienes los habitantes estuvieron aquí y no trascendieron realmente en escribir ni en dejar una huella de todo lo que ha sucedido aquí. De tal manera que nosotros a esta altura prácticamente desconocemos, mucho desconocemos que aquí hubo dos elementos históricos muy importantes. Primeramente que fue el paso de Bolívar en la campaña admirable que pasó por el sitio de la popa. No existían casas sino los caminos, porque eso fue hace más o menos 150, 160 años. De manera que las únicas ciudades que existían entre Cúcuta, que es parte de la campaña admirable que fue en 1813, era San Antonio, Capacho, algunos caseríos y San Cristóbal. De manera que este sitio La Popa existía como una referencia de caminos. ¿Cómo se sabe que Bolívar pasó realmente por el frente de La Popa? Bueno, porque por el frente de La Popa, por la Popa, discurría, vamos a llamarlo así, el camino colonial que se estableció desde San Cristóbal hasta Pamplona o hasta Cúcuta. Se conocía en los planos que hay en Sevilla como camino de Cúcuta, de manera que este camino que viene desde San Cristóbal o hubo hasta los años 50 aquí, transitaron por allí cientos de personas, caravanas y entre esos la campaña admirable. Segundo hecho que sucede históricamente aquí en La Popa y que ahí la propuesta de rescatarlo a través de algo conmemorativo es colocando un busto de Bolívar primeramente y de Cipriano Castro. ¿Por qué se dice que Cipriano Castro estuvo aquí en La Popa? Bueno, Cipriano Castro fue un presidente de Venezuela que ejerció la presidencia de 1899 hasta 1908 cuando fue derrocado por Juan Vicente Gómez. Pero en ese lapso realmente hubo circunstancias muy considerables en la historia política venezolana porque sucedió el bloqueo de las costas venezolanas por las grandes potencias que fueron Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. Unos 30 barcos realmente bordearon las costas venezolanas desde la Punta de Paria hasta la Punta de Paraguaná e impidieron el tránsito de toda embarcación venezolana para el presidente a que tenía que pagarles una deuda. Y realmente eso se llamó como el bloqueo de 1903. Y por los diferentes enfrentamientos que tuvo Cipriano Castro con varios países extranjeros realmente, como fueron los mismos Estados Unidos y como fue con Colombia y como fue en algunos países europeos. De manera que él tuvo una circunstancia que dio una importancia en la política venezolana, sobre todo porque ese gobierno de Cipriano Castro, digamos, es un periodo intermedio entre lo que se pudo haber conocido como el liberalismo del siglo antepasado y la nueva Venezuela que nace después a partir de Gómez, posteriormente Gómez, el sistema democrático. De manera que fue un presidente que tuvo una connotación y que estuvo aquí, lo importante es que un personaje histórico que pertenece al Táchira, pero que estuvo frente a La Popa. Es manera de recordarlo a través de un busto que vamos a colocar allí en el próximo año, que se cumple tantos años de la Revolución Restauradora, que fue el 23 de mayo, y aprovechar para instalar aquí en frente a La Popa una placita allí con un pedestal y algún jardincito a los lados, colocar la figura de este prominente venezolano como fue Cipriano Castro, más allá de su política, si fueron buenas o malas, la historia no nos encarga de eso, sino encarga de relatar el hecho. Y el hecho es que fuera un táchirense, que un venezolano y que estuvo aquí frente a La Popa y que es un hecho que tenemos que relevarlo como parte del patrimonio artístico de la comunidad cultural de la que conocemos. Fíjate que hay hechos históricos que no se saben y nosotros lo tenemos aquí. De manera, ¿cómo lo recordamos? Bueno, a través de un monumento que vamos a poner allí, muy simbólico, como una figura de Cipriano Castro, que en virtud de que tengo las condiciones de hacerlo por mi condición artística, pues lo voy a hacer y lo voy a donar a la comunidad. Le damos las gracias a Balmore Carrero, escultor, pintor y escritor de nuestra comunidad, por abrirnos las puertas de su casa y compartir tan valiosa información y permitirnos conocerlo un poco más.